Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Y entramos, muy buenas noches. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo va, Quito? Habla Camilo. Un lunes más de Despacio Insomne. Bueno, un lunes después de haber. Bueno, el fin de semana, un fin de semana lleno de música. Hubo todo un festival, el Quito Fest. Así es. En el Echimbía. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de lo de Quito Fest, lo que fueron las bandas. O sea, no vamos a poner música a las bandas, no me quedes viendo con los ojos abiertos. El obsesivo Camilo no lo supera. No es tanto por eso, sino para hablar un poquito cómo estuvo lo de Quito Fest. Pero también tenemos algunos estrenos y también tenemos un especial. Y el especial de ahora es un especial de bandas en donde siempre, en donde están dos hermanos. ¿Cómo era? ¿Todo queda en familia? Todo queda en familia, entonces se va a llamar especial. Buenísimo. Entonces comenzamos con el especial Todo Queda en Familia. Y esto es Full House. Exactamente, Full House. Y aquí vamos a poner bandas que tengan hermanos. Pero solo son solo dos hermanos, no son tres. La banda que tenga tres. Querías poner Hanson, creo. Sí. Los Jackson 5, Hanson. Todos esos pegaban durísimo, pero bueno. Sí, la mayoría de bandas son como dos ñaños. Hay una banda que es de National. Que tiene, son dos hermanos, pero de diferente familia, ¿cachai? ¿Sí me entiendes? Sí. Son hermanos de diferentes papás. Sí, algo así. Bueno, ya o va. O sea, ya con una mamá y yo. No. O sea, son dos familias que tienen dos hijos que son hermanos y son cuatro hermanos. Sí, acá. No. Ah, ya te entiendo. O sea, dos hermanos de una familia. Una agrupación de hermanos. Allí hicieron una banda con la Pau y los dos, ¿cachai? Como mocedades, digamos. Esa banda que quedaría. Pero hay el quinto integrante que no tiene ningún hermano ni nada, es el único solito ahí. Pero bueno, ya entendí más o menos lo que se trata. Y creo que hay otras bandas más, pero bueno, no están en la lista, pero si podemos ponerlas, las ponemos. Pero bueno, son bandas de hermanos, ese va a ser el especial de hoy. Si quieren conectarse, mandar saludos, lo que sea, pueden hacerlo a Despacio Insomne. Siempre nos dan más, lo que más hacemos es movernos en redes, en el Facebook. Entonces, si quieren mandar algún saludo en el chat del Facebook, Despacio Insomne, ahí nos encuentran. Ahorita estoy ingresando, ajá. Exactamente, y ya. Comencemos. Empezamos con unos estrenos también. Empezamos con unos estrenos con esta banda de Glasgow. Una banda que a comienzos de los años 2000 se hicieron muy, muy, muy conocidas. Y también hicieron muy famoso lo que es el todo este movido del post-punk revival, que son los Libertines. Tuvieron canciones épicas los Libertines a principios del 2000. Y fueron muy, muy, muy famosos en esa época, básicamente en Reino Unido. Uh-huh. Y bueno, Reino Unido más, y en Europa también, en algunas otras partes de Europa. Pero ahora nos dan una probadita de su último álbum, que lo van a sacar, no lo tienen todavía, pero esto es como el adelanto, podés decir. Después de su separación, más o menos. Después de su separación, porque se separaron, ajá. Tom Doherty, creo que se fue a tocar en otros lados. Estuvo tocando como solista, estuvo en algunos festivales, pero muchas veces por culpa de él, o sea, por culpa de él y sus excesos con la droga, fue que fue que terminó esta banda, se evaporó. Pero volvieron nuevamente y ahorita tienen este nuevo single que es un poco el promocional de lo que se viene unos meses después. Ok, entonces vámonos con el tema. ¿Qué, cómo se llama? Vamos con The Libertines y esta canción que se llama Glasgow, Skate Blue. Así empezamos esta secón. Regresamos aquí de Espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando es nuestra primera, o sea, antes del especial, que van a ser todos los estrenos que vamos a poner en esta noche. El primer estreno es a cargo de los Libertines con esta canción Glasgow, Skate Blues. ¿Qué más? Y bueno, tenemos un estreno nacional. Ay, mi voz. Está bien. Está fallando, sí, seguro. Ah, sí, sí, suena sensual. Suena a un hombre. Siempre. Es un caballero. Y bueno, esta noche tenemos un estreno más. Viene desde Quito, esta es la banda Colapso. En el Quito Fest estuvieron estrenando este disco. Sí, viste que íbamos a hablar oficial, del Quito Fest. Malo bien, tarde o temprano íbamos a hablar del Quito Fest. Dos bandas ecuatorianas estrenaron disco, fue Muscari y Colapso en el Quito Fest. Muscari y Colapso. O sea, Muscari, pero todavía Muscari no saca su nuevo álbum, ¿no? Estaba estrenando, es lo que yo escuché, loco. O sea, lo que yo cacho es que... No, yo estoy mal, sí, están estrenando. Sí, ya están estrenando un nuevo álbum. Los que todavía no lo estrenaban, pero lo anunciaron que lo iban a estrenar y en unos meses lo iban a sacar en los de Animal. Ya, me equivoqué con eso. Sí, lo tenemos que ver. ¡Concéntrate! Perdóname. No estoy deprimido, solo estoy distraído. Sí, discúlpeme, querida, por favor. Don Facundo. Entonces, vámonos con este estreno. Esto es del disco recién salió este álbum este mes, creo. Esto es Portales, el álbum se llama Portales. Y el tema que vamos a escuchar... Ida con Daniel Mancero ahí soportando la banda. Vamos ahí. Listo. Regresamos en Desfase Insomne, estábamos escuchando a la gente de Colapso, que estrenaron se presentaron en el sábado de noche en el Fest, en el Chimbía, y estaban estrenando su nuevo disco. O sea, comparten más material viejo y material nuevo de su nuevo disco Portales. Muy casi, bien. ¿Y la presentación Colapso? ¿Qué tal? Bien tejado. Sí, bien fuerte. Bueno. Pero estuvo fuerte, igual. Es que tienen tres guitarras en el escenario. Y sí. Que le da mucha fuerza. O sea, a comparación de otras bandas que se presentaron, Colapso con esas tres guitarras y como que llenaba todos los espacios sonoros. Muy bien. Wow. Era fuerte una vez. Sí. Súper bien. Qué bien por Colapso. Estuvo Colapso, ajá. Y buenazo para tenerlos de estreno igual. ¿Qué más? Nos toca? Nos vamos, que esta banda estaba buscando en un portal de música independiente y vi un especial ahí que pusieron, una cosa que postearon, que hablaba sobre bandas de chicas que debe uno tomar en cuenta. Son bandas que salieron este año y que están tan buenas. Había unas que estaban muy buenas, otras que no tanto, pero en particular me llamó la atención esta banda porque estaba súper buena y tiene un sonido súper crudón, es un sonido de la bestia. Entonces, bueno, veían la crítica. Bueno, esta banda se llama Bala. Y un poco la crítica decía que es una mezcla entre bandas como Queens of the Stone Age, Nirvana y Led Zeppelin. Dicen que es una mezcla más o menos entre eso. Pero de lo que yo escuché es una cosa medio embalada, pero no sé si será una cosa medio así, tan parecida a lo que decían en la reseña. Pero igual les dejamos con esto. Esta banda española se llama Bala y esta canción que se llama Human Flesh. Escuchen esta movida y vean el video, porque el video también es súper bueno. Es gore, es un video bien gore, pero véanlo, está bacano. Ya lo subí. Buenazo. Regresamos. Regresamos a nuestra Insomnia. Lo que estábamos escuchando era esta banda gallega, Las Bala, con esta canción Human Flesh. Vean el video, por favor. Bien estuvo, ¿no? Está bueno, va embaladón. Y el video es bien morbosón, entonces véanlo, por favor. Aquí dice que el estreno va a ser el 14 de septiembre a través del sello Matapadre. Ajá. Y el título, tan humano como el carnívoro, lo extraen de su primer single. Y ahora el videoclip que ya posteamos y que pueden verlo a través de nuestra página igual. Bacanísimo, una bestia. Ajá, eso. Y ahora sí, Empezamos con el especial Todo Queda en Familia. Rehermanos. Los rehermanos. ¿Y con qué empezamos? A ver. ¿Por qué nunca han hecho música juntos ustedes dos? No. Pero yo. Verás, te tengo que contar que al principio, cuando mi hermano comenzó a hacer música con él, con el Daniel y con otras personas. De verdad. Me acobardé. O sea, ni siquiera me acobardé. Yo creo que no soy bueno. Porque me dijeron que vocalice o algo. Sí. Y vocalicé y era un desastre, sí. Entonces, mejor dije no. Eso ya los dejo para que los muchachos sigan. Ajá, sigan, muchachos. Vayan ustedes con su vida. Otro intento, ¿no? No. Camilo, no me interesa, pero para nada. Puedo tocar la marimba. Ahí la marimba esa que está en la casa. Sí, la otra vez estaba escuchando y suena también una marimba. Suena buenaza la marimba. ¿La boca de qué es? ¿De naranja? No, lo que quiero es tocar así como con la cosa de plástico de las cajetillas de cigarrillos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ahí? Bien. ¿Qué onda es con la hoja No sé, Camilo. No importa. Es que era música en algún punto. Ya, voy a intentar hacer música en algún punto, pero no sé si lo logro. Intentémoslo juntos. Ya, bueno, lo intentamos. Pero bueno. Y empieza este especial con ese momento romántico. Entonces, con este momento romántico, el preludio romántico, comenzamos con este especial, el especial de los hermanos. Vamos con esta banda que se presentó en Quito. ¿Hace cuánto se ha presentado esta banda? Dos años, un año y medio. Pues hace unos dos años, un año y medio, en el Teatro Nacional Sucre, uh-huh. Esta banda que es una banda ítalo-japonesa, que se llama Blonde Redhead. La chica, la vocalista es la japonesa, pero ella está solita. Uh-huh. Los que son los dos hermanos son los dos ñaños italianos. Que son los gemelos. Baterista y el guitarrista. Exactamente. Aquí dice que la banda es americana-japonesa, pero no, eso no es verdad, porque la banda es italiana. Lo estoy seguro. Pero bueno, no importa, sigamos. Y bueno, dice, y los gemelos italianos, Simón Pace y Amadeo Pace. Nací en 1993, creando un sonido sofisticado, combinado con guitarras disonantes, cambios de ritmo de tonalidad repentinos, con la aguda voz de Makino y un estilo muy especial de hacer música. Antes tenía música un poco más llevada al noise, o sea, era música que era muy, muy parecida a lo que hacía Sonic Youth. Después se tranquilizaron un poco los muchachos y los últimos discos que sacaron son discos un poco más tranquilos, con melodías un poco más digeribles, pero no igual de buenas, pero menos intrincadas. Claro, igual en 1995 lanzan su álbum debut Blonde Redhead, que fue producido por Steve Shaley, que es el baterista de Sonic Youth. De ahí de pronto la es por la eso similitud, mismo. Ajá. Es por eso la similitud con los Sonic Youth. Y vamos a escuchar un doble, ¿verdad? Y vamos a escuchar un doble de este grandioso power trio con dos hermanos. Nos vamos con dos gemelos. Los dos gemelos. Dos gemelos. Ajá, exactamente. Vámonos con esto. Entonces vamos con del último disco. Exacto. Creo que es el último disco. Blonde Redhead. No es el último disco. Es de Penny Sparkle. Que es el penúltimo. Perdón. Es el penúltimo que salió en el 2010. Ajá, que se llama Barragán. Perdón. Ajá. Cierto. Sí, está la razón. El penúltimo disco que se llama Penny Sparkle. Nos vamos con Oslo y Here Sometimes. Regresamos aquí en The Spacing Zone. Nothing, I feel so, nothing, I feel so. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a esta banda, con bueno, comenzamos en el especial de los hermanos. Esta banda que tiene dos hermanos, dos integrantes son hermanos. Es más, hermanos gemelos italianos. Esta banda se llama Blonde Redhead. ¿Qué, seguimos? Sí. Vaya, ¿y con qué nos vamos? No, el Andrés va a presentar esta canción. Ah, Andrés va a presentar esta canción. Vamos con esta banda, igual, esta se llama World Pain. Este es un grupo de indie rock de Los Ángeles formado más o menos en el 2004 y actualmente compuesto por Emily Cocal, que es la vocalista principal y guitarra, Teresa Weiman, guitarra vocalista, Jenny Lee Lindberg, que es bajo y coros, y Estela Mosguagua, que está en la batería. Esta banda, como les decía, se formó en el 2004 y estuvo originalmente compuesta por Teresa Weiman y Emily Cocal, y también las hermanas Shannon Sossam. Por eso decidimos ponerla en este especial, porque desde que empezó la banda, la formación original estaba acá. Cuando empezó la banda, la formación original, pues, sí, era de las hermanas Sossam, y además porque esta canción es buenísima. Entonces vámonos con este tema. Este tema lo sacamos de un performance hecho en la radio. En la radio, ¿cómo se llama esta radio? ¿Qué? No sé. Ya vamos a KGB, ni sé cuánto. Bueno, ya sé qué radio es. La Radio María. Radio María. Performance de Radio María de Warpaint. Entonces vamos con Warpaint y este tema es Love is to Die. Escucha.

abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Bueno, seguimos con el especial de hermanos que tocan en la misma banda. Algo así, ¿no? Que parecen pareja. Y que parecen pareja. No, es que ahorita nos vamos con un grupo en el que no se sabe muy bien qué mismo es. O sea, dicen que son hermanos, pero también habían rumores de que al mismo tiempo que eran hermanos eran pareja. O sea, no más bien no saben qué mismo es. Y al final de cuentas pueden ser hermanos con una relación incestuosa, ¿cierto? Yo creo... Uy, será... A ver. Aguanta, ordenemos las cosas. ¿Qué ibas a decir, Andrés? Yo creo que son pareja. Porque dicen que en un texto habían encontrado, según documentos, se habían casado el 21 de septiembre del 96. Entonces eran marido y mujer. Y luego se hicieron hermanos. Se habían divorciado el 24 de marzo del 2000. Entonces estaban divorciados. Ya, pero ¿por qué yo siempre pensé que eran hermanos? Porque son de esas parejas que se empiezan a parecer full y luego se visten igual. Y lo verdad es que se visten igual, porque se visten con las mismas tonalidades de rojo, blanco y negro. ¿Y si fue solo una estrategia? O para mostrar así... Más de como de interesante, ajá, de una banda, que sean hermanos solo los dos, entonces la gente se fija mucho más, ¿no? Ah, bueno. Pero al parecer son... Parece que son pareja. Fueron pareja. Sí, parece. Pero, sí, pero aquí son hermanos. Hoy en este especial son hermanos. Pero bueno, yo digo porque, bueno, de la banda que estamos hablando es de los White Stripes. Pero es muy una cosa muy extraña que los integrantes son Jack White y Meg White. Pero no, en Gringolandia no toman el apellido del esposo, no sé. Sí, podría ser. Puede ser. No sé, yo desconozco de los esposos y las esposas, pero hoy son hermanos, solo eso voy a decir. Hoy son hermanos y punto. Son hermanos, ya por ahora son hermanos. Entonces, por ya. Ahora, y como están en el especial, todos son hermanos los dos. Pero fijémonos acá en la música. Y no en... Jack White y Meg White, que son los integrantes de esta famosísima banda de White Stripes, una banda considerada dentro del movimiento del garage rock, que se formó en 1927 en Detroit, Michigan. Sacan cosas un poco, esta banda tiene mucho, se influencia mucho de lo que era el garage o de lo que comenzó a ser la música, el rock de garaje de los años 60 y 70 en Estados Unidos, y con una estética y una forma de hacer rock diferente, un poco muchísimo más actual, y con cosas muy muy chéveres. Estéticamente me encanta esta banda porque siempre juegan con esas tonalidades, así, sus discos, sus videos, la forma en que se visten, siempre juegan con la tonalidad, con el rojo, con el negro y con el blanco. Y igual también son los videos y las cosas, y todo lo visual alrededor de la banda es lindísimo. Medio Coca-Cola, dices vos. Medio Coca-Cola, exactamente. Entonces nos vamos con una canción de los White Stripes, ¿les parece? Vamos con You Don't Know What Love Is. Vamos con eso y regresamos en el show. Respectable side. When pushed and pulled in pressure, you sail the running tide. But if for someone else's benefit, not for what you wanna do. Until I realize that you realize, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You blew out your tone. Just as a child of 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate the sound cold. But Regresamos aquí en Desfase Insomne. Sí. Lo que acabamos de escuchar eran a los White Stripes con esta canción You Don't Know What Love Is. ¿Seguimos? Sí, seguimos con este especial de hermanos. Exacto, seguimos con el especial de hermanos. ¿Y con quién nos vamos? A ver, ahora vamos a escuchar a The National. Bueno, esta banda de rock alternativo está conformada por dos pares de hermanos. Eso, básicamente. Para que no se confundan. Por un lado están los gemelos Aaron y Bryce Dresner. Y por otro están los hermanos Dave Dorf y las Brian. Las gemelas Olsen. Eso, las gemelas Olsen. Finalmente la banda en total tiene 5 integrantes. Aparte de estos dos pares de hermanos, está el vocalista Matt Berninger, que es el único que no tiene familiares en la banda, al huevazo, pobrecito. Sí, con razón, canta, el man saca letras súper tristes, el único, pero pobre. Pero estar en medio de unos gemelos y de otros súper hermanos. Pero no se preocupen, porque nos cuenta acá la historia que el vocalista de la banda recientemente sacó un documental con su hermano Tom sobre el grupo. Así que ahora son picado. Tres pares, picado, llorón, ahora son tres pares de hermanos, yo pero el uno no se publica. Tom. Tom, ven a ayudar. Pero bien, bien, bien. Así que vamos a escuchar Afraid of Everyone y es de National. Regresamos. Then I'm radio on, then I'm television. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. Lay the young blue body with the old red body. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders, I try not to hurt anybody I like. But I don't have the drugs to sort. I don't have the drugs to sort it out. Sort it out. regresamos aquí en Despacio Insomne. Le estábamos escuchando a esta gran, gran banda, The National, con Afraid of Everyone. Cuatro hermanos. Ajá, cuatro hermanos, dos pares de ñaños y un solito. Y el solito hizo la letra. El solito hizo la letra, pero después el otro ñaño, como es picado el otro ñaño, recolito hacer el documental. Oye, y aprovechando ya que estamos hablando de pares de hermanos, quiero mandar un saludo a mi par de hermanos. ¿Eh? Y nos están escuchando. Entonces, te mando un beso, Grace, y otro a la Pau. Y ya, pues, qué chévere que estén oyendo a los, al especial de hermanos. Chéverazo. A Lale también, que creo que nos está escuchando porque le está poniendo likes a todo lo que nosotros estamos posteando. Un saludazo a Lale, un abrazote. Y que por favor, el cinturón que se quedó en la casa, que lo tenga ahí bien resguardado. Ah, también un saludo a Alex. Alex, no te preocupes, yo te llevaré las gasas para tus oídos tan grandes. Gasas para los oídos tan grandes. Qué bacán que estés oyendo, me alegra que así lo hayas logrado. A mí pasó eso una vez, pero yo intenté poner, yo me puse un arete cuando tenía unos 14 años, pero creo que me puse, dijo que era de oro o de plata, y en realidad creo que era bambalina maluca. Yo tenía como un diamante ahí. Un diamante. Y era bambalina mala, y me quedé, y se me infectó la oreja horriblemente, y sí tenía los oídos sangrantes, y la oreja infectadaza. ¿No te acuerdas tú de eso, Andrés? No. Eso es algo que nunca haría con su hermano. Hice el mismo arete. ¿Te acuerdas tu dolor de oído cuando éramos también pequeñitos igual? Cuando éramos pequeños, mi dolor de oído. Te salió del oído, te salieron muy cosas. Medio tostado. Medio tostado. Por Dios. No. Como el basura y medio tostado. No. Se encontraron en el oído de Camila. Pero bueno, sigamos. Porque vamos a estar hablando en mi oído todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿con qué nos vamos? Ah, nos vamos con el otro yo. Sí. Esta es una banda argentina de rock alternativo que han explorado diversos géneros en cada uno de sus discos. Es originaria de Temperley, provincia, no sé cómo se pronunciará, le dice muy agringada esa. Temperley. Provincia de Buenos Aires. Formada a fines de la década de los 80 e influenciada principalmente por Nirvana, Pixies, The Cure, Sonic Youth y también Smashing Pumpkins y otras bandas más de esa era grunchera. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, los hermanos que están en la banda son los hermanos Humberto y María Fernanda Aldana, que tocaban juntos desde los 5 años en su casa con una guitarra criolla de su padre, más o menos esa es la anécdota. Y porque el padre era no sé si reconocido, pero era un cantor de boleros y tangos de viejas cantinas. Y también utilizaban un órgano GEM y bajo la influencia de su madre, que era poeta, comenzaron a escribir sus primeras canciones. Eso, más o menos, esa es la historia del otro yo y de los dos hermanos Aldana que formaron esta bandota. Exactamente. Entonces vámonos con este tema que es del disco... ¿El disco Mundo? Sí, creo que es el disco Mundo. Entonces este es Moquiento. Vamos con el otro yo y Moquiento me dice. Regresamos. Necesito pegamento en mi nariz. Regresamos aquí en el Fácil Insomnio. Lo que estábamos escuchando era al el otro yo, esta banda argentina, liderada también por, y bueno, sus integrantes son también dos hermanos, y con esta canción, Moquieto. ¿Con qué nos vamos? Saludos. ¿Ya le saludaste al viejo? Ah, no, no le saludé al viejo. Un saludito al viejo igual. ¿Y a quién más era? ¿No, a nadie más? ¿A nadie más? Sí, solamente al viejo. Andrés Baroja, que siempre está pendiente de nosotros. Ok. Y de la música que se pone aquí en el Fácil Insomnio. Like. Siempre pone likes en todo. Dale, Camilo, ¿puedes presentar la siguiente banda de hermanos? Vamos, vamos. Nos vamos con esta banda, con los STP, los Stone Temple Pilots. Es un grupo estadounidense de rock, aunque una de sus principales características es la variedad de estilos musicales empleados en las diferentes canciones de ellas, fluctuando dentro de la ambigüedad del rock alternativo de la década de 1990, o sea, toda la década de los 90. Siendo una de las bandas más exitosas, vendiendo nada más y nada menos que 17.5 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 40 millones de álbumes a nivel mundial. Mira tú. A principios de 2008, el grupo sorprendió al mundo entero al anunciar su regreso a los escenarios. Y ahí habla de los hermanos, porque no sabía. Los hermanos de Leo Robert montaron el escenario. En bajo y Dean en guitarra son el equilibrio perfecto para la voz de Scott Whelan. Eso. Son los hermanos. Los hermanos, que a ver, no entendí eso, Camilo. Robert de Leo y Dean de Leo. Exacto, Robert de Leo y Dean de Leo. Robert de Leo es el que toca el bajo y Dean de Leo está en la guitarra. Son el complemento perfecto de Scott Whelan. El complemento perfecto. Sí, exactamente, el complemento perfecto de Scott Whelan. Para la voz. Para la voz de Scott Whelan, que es una voz privilegiada. Scott Whelan dijo una vez que me revienta que los hermanos de Leo sigan pensando que pueden hacer esto sin mí. Toma. Porque al final Stone Temple, o sea, Scott Whelan por problemas con la heroína dejó la banda dejó los Stone Temple Pilots y ellos intentaron hacer la banda sin Scott Whelan. Ajá. Ah, ¿en serio? Claro. Y después le pusieron una demanda además porque saboteó toda una gira. Claro, saboteó toda una gira. Después Scott Whelan se va con una banda, se forma una banda con los ex Guns N' Roses que se llamaba Velvet Revolver. Y de ahí ya regresó de nuevo. De nuevo hicieron Stone Temple Pilots por un tiempo y de ahí ya se acabó todo. Todo se acabó. Que a veces los hermanos se creen, ¿no? Hay problemas con hermanos súper fuertes. Ya mismo nos vamos con una banda de hermanos que yo creo que han sido la pareja de hermanos más controversial de los últimos años en la música, en el rock. Pero bueno, vámonos con esto, con los Stone Temple Pilots. Vamos con esta canción. Interstellar Love Song. Regresamos. We'll be right back. Regresamos en Después Insomne. Lo que estábamos escuchando era los Stone Temple Pilots con esta canción Interstate Love Song. ¿Qué demás nos vamos? Vamos a presentar a otros hermanos, a unos hermanos que nadie pensó que eran hermanos, eso es lo que debatíamos en este momento, pero pues sí, son hermanos. Son hermanos. Resulta que Radiohead tiene un par de hermanos en su... Yo estoy un par, dos pares, perdón, yo estoy monotemático, pero es que cuando naces en par, tú lo piensas así como un par, dos pares. Para poner paréntesis y contexto a esto, Gina... Nació en par, es verdad. Porque tiene una hermana gemela que se llama Paola y por eso tiene este tema. Perdón, tengo un... El par. Aquí dos pares, un par y tres pares. Dos pares, un par. Pero eso, más o menos es por eso. Sí, disculparán. No, mando un saludo a la par. Mentira. Ya, no los saludo. A ver, bueno, resulta que en Radiohead el guitarrista y el bajista son hermanos Johnny y Colin Greenwood. ¿Qué más? Ellos son miembros fundadores de la banda. O sea, desde que inició Radiohead empezaron ellos. Le conocieron a Tom York a los 12 años. Se conocieron en... conocieron súper joven. Claro, desde adolescentes. Se conocieron en el colegio público, ahí donde estudiaban. Ahí también estaban los que luego también pasaron a formar los otros dos miembros de Radiohead. A los 15 años, Colin Greenwood empezó a tomar clases de guitarra. Se conocieron de chiquitos, ¿no? O sea, básicamente no eran músicos aún en esa época. Uh-huh. Pero de ahí a los 15 años empezó a tomar clases de guitarra, descubrió la música jazz, la música clásica. Y nada, él como que es un multiinstrumentista, pero decidió optar por el bajo, ya que los demás querían tocar otros instrumentos. Ajá. Uh-huh. Y ya decidió formar una banda, su primera banda con Tom York en el año 86, que se conoció como On a Friday. Y finalmente se unieron los dos miembros que formaron Radiohead y al final su hermano Johnny, que tenía 14 años de edad. O sea, era menor. Su hermano menor se unió ya cuando Radiohead, o sea, la primera alineación de Radiohead ya se había armado. ¡Qué locura! ¡Qué bien! Que le unió a su hermanito, cacha. Le unió a su hermanito. Era chiquito aún, 14 años. Imagínate, pero igual todas esas como le une el hermano, se encuentra con Tom York y entre estos animales así ya se generan Radiohead. ¡Qué locura! Así que así empezó con un par de hermanos. Lo que vamos a escuchar es... Just. Been hanging around for days. Come back. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición colectiva fotográfica contemporánea del retrato. Inauguración miércoles 26 de agosto a las 19 horas. Sala Víctor Videros y Galería Presidencial. Visite la obra de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presenta la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras, con la participación de pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador. La muestra se inaugura este 20 de agosto a las 19 horas en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y regresamos aquí en nuestra Insomne. Estábamos escuchando, bueno, antes de la pauta comercial, nuestros auspiciantes que no tenemos. Nos fuimos con estábamos con una canción de Radiohead, la canción es Just. Y ahora nos vamos con una banda que es una... A mí personalmente esta banda me gusta mucho y esta canción que vamos a escuchar me gusta un montón. Y es la banda que les dijimos que tiene como la relación más conflictiva entre los hermanos de las bandas que pusimos aquí. No se llevan, dices tú. Para nada, se odian. Ajá, pero se dieron de guiños y todo, se dieron de puñetes y todo ya en algunas giras. ¿Cuándo pasó? Ah, ¿en serio? Hace algún tiempo pasó y ahora ya Liam toca en una banda y Noel toca en otra banda totalmente diferente. Así, pero Oasis dejó de existir entonces. Oasis ya dejó de existir hace algún tiempo. O sea, ya dejaron de existir. Es más, pero aquí dice 2009. Ajá. Decidieron hacer música por separado y tienen bandas por separado. Que no le toca a cada uno de ellos así como vocalistas. Ellos se unieron en 2009. Exactamente. ¿Algo? ¿Alguien quiere hablar algo sobre Oasis? Se formó en el 91 en Manchester. Sus inicios eran conocidos como The Rain. Ya. Antes de que se llamaran Oasis, ajá. Y el grupo contaba en sus filas con el cantante Liam Gallagher, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll. Y más tarde se uniría como compositor y guitarrista principal el hermano mayor, de Liam, que es Noel Gallagher. Noel Gallagher, ajá, exactamente. Eso. Vendieron cerca de, bueno, entre su álbum debut y el otro vendieron cerca de 40 millones de copias. Increíble, una locura. A ver, déjame ver si vi bien. No son tantos. Son solamente de 34 millones de copias. Pero bueno, se acercaron a los 35 millones de copias. Y de este, justo de este disco, What's the Story Morning Glory, vamos a sacar la canción. Esta canción sota, que se llama, tiene el mismo nombre, What's the Story Morning Glory. Lo sabes. Regresamos un poquito más. muy bueno. No sé por qué comencé saludando. No, lo que estábamos escuchando era a los... Buenas, damitas y caballeros. Buenas, damitas y caballeros. Lo que estábamos escuchando era Oasis con What's the Story Morning Glory. Y ahorita sí ya nos vamos a quedar a la parte final, finalísima de The Sun Insomne, del programa y de este especial de Hermanos en la Música. Sonó bien, ¿no? Hermanos en la Música. Bien, hermanados en la música. Hermanados en la música. Hermanados de la música también podríamos decir. Puesto, pero bueno. Ahora, ¿con qué nos vamos? Con un doble. No, vamos a poner después el otro. Vamos con el otro. Separadito. Mucho hermano, montonero. La primera canción es de Pantera, ¿cierto? De Pantera, exactamente. De esta banda de heavy metal, thrash metal, fundada en 1981. Tenemos un cumpleaños que lo respecta a esto, ¿no es eso? Ah, es de Andreas Kisser. Ah, el jueves último fue el cumpleaños de Andreas Kisser, tiene toda la razón. Ah, no, pero el de... Ahora mandaron algo. Ay, no, el tebito, nos dieron una anécdota ahí. Oye. Exacto. Según de Danielín, según la Gigi, hoy es el cumpleaños de Andreas Kisser. Sí. Pero el jueves anterior fue el cumpleaños de Dick Van Darren. De Dime Van Darren. Entonces el cumpleaños de Dime Van Darren. Hubiese cumplido 46 años, dice Danielín. Gracias, Danielín. Esos datos siempre precisos. Sí, precisos los datos, Danielín. La sonrisa perfecta, la palabra precisa. Y el dedo pulgar siempre arriba. Eso. Danielín. Así es, Danielín. Así es, Danielín. ¿Ah? Nadie lo cambiará. Nadie lo cambiará. Señor Wilson. Bueno, vámonos entonces con este tema de Pantera. I'm Broken. Y regresamos ya para cerrar el especial de los ñaños. Buenazo. Listo. Adiós. Yeah. Regresamos en Despacio Insomne, parte final de nuestro programa. Lo que estábamos escuchando era Los Pantera con I'm Broken. Nos estamos despidiendo entonces. Nos estamos despidiendo. Un saludo al Tebo igual. Ya llegaría, exacto. Justo saludo estaba llegando. Sí, eso nos estaban diciendo, que justo estaba llegando Tebito. Un saludo al Tebo. Una despedida al Tebo. Y una despedida al Tebo también, porque nos está escuchando. Un saludo a Lana. Lana que también nos está escuchando allá en el lindo Valle de los Chillos. Lana Gómez, un saludazo. Una bestia. Ojalá nos esté escuchando. A la Bade también, que nos está poniendo likes. También un saludo. Y al Porris también, que nos puso un like. Un saludo. Gracias por escucharnos. ¿Y vamos entonces con qué? Nos vamos con esto, con esta banda mítica, banda del metal argentino, con los Sepultura. Argentino-brasileño, es que me estaba traumado con animal. Pero son los brasileños Sepultura. ¿Cómo puede haber dicho eso, por Dios, por el amor de Dios? Como al mando de Max Cavalera y sus doñeños. Solo Igor Cavalera. ¿Cómo? Igor Cavalera y Max Cavalera. Claro, por eso sus doñeños. Max Cavalera, Igor Cavalera y Andrés Kisser. El cumpleañero del día de hoy. Sí, por fin. Ajá, exactamente. Bueno, todos tienen sus diferentes como proyectos. Max Cavalera ahorita está con Cavalera Conspiracy. Igor Cavalera. Pero bueno, ¿con quién está tocando? Con Max está tocando con Igor en Cavalera Conspiracy. Y en Soulfly también, porque al final de cuentas en este último año también se le unió Igor a tocar y está tocando con Soulfly y con los otros proyectos que también tiene Max. Y Andrés Kisser creo que todavía sigue con Sepultura. Ajá, exactamente. Y creo que ya es banda de cover más que todo, porque ya no. Y con Derrick Green, que es el vocalista que cuando se fue Max, es el vocalista de Sepultura, que fue el que se presentó cuando tocó Sepultura aquí en la Plaza de Toros. Dos veces. Entonces ya, nos despedimos. Ha sido un gustazo, nos vamos con hasta este... Hasta el próximo lunes nos vamos con este clasicazo de Sepultura, Inner Self. Disfrútelo, bailelo y nos vemos el próximo lunes. Chao.